Yo, tú no contabas con esto. Este es Original Remolino en diferentes signs. Capis. Yo. Y pásame la alta y dame el flow. Que me quedo con el loco. Yo no quiero que nadie mira pierda el flow. Cuando canto reggae en español, mira, pásame la alta y dame el flow. Que me quedo con el loco. Yo no quiero que nadie mira pierda el flow. Porque muchos comentan, otros inventan. Viene Remolino calentando la fiesta. Chicas ambientan y no se sientan. Apenas se escuchan mis líricas se avientan. No quiero que nadie se me quede en la mesa. Chicas se arrebatan cuando escuchan. Sé que Remolino cantando en la fiesta. Yo, y pásame la alta y dame el flow. Que me quiero poner loco. Yo no quiero que nadie mira pierde el flow. Cuando canto reggae en español, mira, pásame la alta y dame el flow. Que me quiero poner loco. Yo no quiero que nadie mira pierde el flow. Crampton dice, bailaré en la noche esta fiesta. Mira que yo cantaré. Si la chica llega a su fila, yo la entraré. Cerveza con ella en la mesa, mira, tomaré. Y me emborracharé y las calentaré. Toda esa chica, mira, yo las arrebataré. Porque Remolino en la fiesta, pues le cantaré. Y el tubi dubi con ella, mira, yo bailaré. Y la mano alzaré. Yo, y pásame la alta y dame el flow. Que me quedo con el loco. Yo no quiero que nadie, mira, pierda el flow. Cuando canto reggae en español, mira, pásame la alta y dame el flow. Que me quedo con el loco. Yo no quiero que nadie, mira, pierda el flow. Porque muchos comentan, otros inventan. Sabe el Remolino que calienta la fiesta. Chicas se ambientan y no se sientan. Apenas escuchan mi lírica, se ambientan. La fiesta empieza, DJ calienta. No quiero que nadie se me quede en la mesa. Chicas se ambientan cuando me escuchan. Sé que Remolino es el que canta en la fiesta. Yo, y pásame la alta y dame el flow. Que me quiero poner loco. Yo no quiero que nadie mira pierde el flow. Cuando canto reggae en español, mira, pásame la alta y dame el flow. Que me quiero poner loco. Yo no quiero que nadie mira pierde el flow. Panamá dice bailaré. Y toda la gente de Puerto Rico dice cantaré. La gente de Cuba dice la mano yo alzaré. La gente de Salvador dice siempre saltaré. Y a Guatemala siempre yo le cantaré. Y a la chica de Honduras un beso yo le mandaré. A la chica de Costa Rica la conquistaré. Y a Nicaragua siempre yo les cantaré. Con la chica bailaré. Yo. Y pásame la alta y dame el flow. Que me quiero poner loco. Yo no quiero que nadie mira pierde el flow. Cuando canto reggae en español, mira, pásame la alta y dame el flow. Que me quiero poner loco. Yo no quiero que nadie mira pierde el flow. No voy a jugar con mi enemigo. Ram, tam, de manes, yo le daré un kill. Remolino in the mic.